Estoy con ella. Alegre y contento vivo, ella es mi estrella, que ilumina plenamente mi camino, y por eso se terminaron mis penas. Que ilumina plenamente mi camino, y por eso se terminaron mis penas. Orgulloso todo el tiempo la he tenido, Dios bendito, cuídame, mi compañera. Oye, muchacho Ojeda, a ese mando cariñito. Ay, yo la pido pie bastante y desconfiaba, desconfiaba. Sin enamorarla antes, ya me amaba, ya me amaba. Y llegué a pensar que fuera una de tantas que pasaran por el álbum de mi vida. Y llegué a pensar que fuera una de tantas que pasaran por el álbum de mi vida. No se pinta, yo la abrazo, se la daba. Es difícil, por eso es mi preferida. No te pinte, por eso la veo más bella. Y tu andar me hace tremecer la emoción. Es distinto lo que ya por dentro lleva, un sensible corazón bien querendón. Thank you.